León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 6 al 10. 6. El despertar del genio céltico. 7. El día de los difuntos en la trinchera. 8. Acción de los espíritus sobre los actuales acontecimientos. 9. El espiritismo y las religiones. 10. Responsabilidades. Capítulo 6. El despertar del genio céltico. Así como un lago que agita la tempestad ve remontar a su superficie, las cosas sumergidas en las profundidades de sus aguas, así el drama inmenso que trastorna al mundo hace surgir, con las energías latentes, todas las pasiones violentas, las codicias y los furores que dormitaban en los hondones del alma humana. En esta hora sangrante, es placentero reposar el pensamiento evocando las grandes figuras que han guiado, iluminado y consolado a la humanidad. Entre ellas se cuenta Allan Kardec. Hace unos 20 años recorría yo las playas de Bretaña, esa tierra de granito sacudida por las tempestades y barrida por los ásperos vientos de alta mar. Allí se yerguen los colosos de piedra, los imponentes monumentos megalíticos erigidos por las manos de nuestros ancestros, los celtas, a orillas del océano. Bien es verdad que Camilo Julián y otros sabios les atribuyen un origen todavía más remoto. Pero, sean cuales hayan sido sus autores, no por eso dejan de representar un gran pensamiento religioso, y los druidas supieron utilizarlos para las necesidades de su austero culto. Hablaré aquí de los célebres alineamientos de Karnak, que en la Edad Media contaban todavía con 12.000 piedras elevadas. Hablaré del menhir de Lochmariaker, hoy roto en tres pedazos, y que alcanzaba una altura de 25 metros. ¿Me referiré a los dólmenes y a las grutas funerarias que cubren toda la comarca? ¿Cuántos viajeros han pasado cerca de estos bloques misteriosos sin comprender su sentido? En lo que a mí concierne, siempre me he dedicado a escrutar esa gigantesca Biblia de piedra, y ella me reveló las creencias de nuestros mayores, tan mal conocidas y tan calumniadas por el catolicismo idólatra. Dios es demasiado grandioso, pensaba en ellos, para que pueda ser representado por medio de imágenes. Solo la naturaleza, virginal y libre, es capaz de ofrecer una idea aproximada de su poder y grandeza. Toda piedra tallada es piedra mancillada. Únicamente bajo las bóvedas sombrías de las selvas seculares, o desde lo alto de los despeñaderos, de donde la mirada abarca los horizontes inmensos de la mar, puede vislumbrarse el ser infinito y eterno. Ya lo sabéis vosotros. Los druidas creían también en la pluralidad de mundos habitados, en la ascensión de las almas por el sendero de las vidas sucesivas, y practicaban la augusta comunión de los vivos con los muertos. En esas fuentes profundas había bebido su genio Allan Kardec, y en iguales ambientes vivió en la antigüedad. No en Bretaña, quizá, sino más bien en Escocia, a estar a las indicaciones provistas por sus guías. Escocia se hallaba habitada por la misma raza. Son allí numerosos los monumentos megalíticos, y todavía hoy, entre las brumas melancólicas del norte, la tradición céltica se cierne sobre sus lagos y montes. Las facultades psíquicas, y en especial la videncia, son allí hereditarias en muchas familias. Allan Kardec enseñó en esa tierra la filosofía de los druidas. Ahí se preparaba, por el estudio y la meditación, para sus grandes tareas futuras. Todo en él en su última existencia, su carácter grave, su ardiente amor por la naturaleza, incluso el seudónimo de Allan Kardec, que él mismo escogió, y este dolmen erigido sobre su tumba en cumplimiento de su voluntad. Todo en él, repito, recuerda al hombre del muérdago de la encina, vuelto a esta Galia para despertar la fe extinguida y hacer que reviva en las almas el sentimiento de la inmortalidad, la creencia en las vidas renacientes y la estrecha solidaridad que liga a los mundos visible e invisible. En este aspecto, demasiado poco conocido, me agrada evocarte, Allan Kardec. Oh, maestro mío. Y en nombre de esos recuerdos comunes vengo a decirte: inspíranos en el cumplimiento de la obra iniciada, guíanos por el camino que tus primeros esfuerzos han abierto. A la hora actual estamos asistiendo a uno de los mayores dramas de la historia, a una nueva invasión de los bárbaros, más de temer que la de los antiguos y que amenaza arruinar la obra de los siglos, hundiendo la civilización. Pero las cualidades heroicas de nuestra estirpe han despertado, bravura, espíritu de autosacrificio, desprecio de la muerte. Frente al peligro, los hijos de la Galia y los de Gran Bretaña, los de Irlanda y Escocia, todos los celtas, en fin, se han encontrado reunidos para detener la embestida feroz de los teutones. Y junto a ellos está combatiendo también el invisible ejército de sus antepasados. Este sostiene su coraje, insuflándole ardor y perseverancia en el esfuerzo. Esa ayuda de lo alto garantiza una pronta victoria. Una vez pasada la lucha, habrá que encontrar los medios para restablecer moralmente a la patria, apartándola del abismo de males al que ha estado a punto de precipitarse. Antes de la guerra, lo que constituía a los ojos del mundo nuestra debilidad y descrédito, es que nos tenían por un pueblo sin ideal y sin religión. Muy cierto es que la noble y pura doctrina de Cristo, alterada, desnaturalizada, mezclada, con el correr del tiempo, con vida y del destino que armonizase con los conocimientos adquiridos acerca del universo y sus leyes. De una manera imperceptible, Francia resbalaba en la indiferencia, el escepticismo y la sensualidad. Pero he aquí que una tremenda sacudida nos detiene en medio de esa pendiente fatal. En esta hora de pruebas, todos comprendemos la necesidad de una fe sólida, basada en la experiencia, la razón y los hechos, de una fe que proporcione al alma la certidumbre de un porvenir sin término y el sentimiento de una justicia superior, con la noción precisa de sus deberes y responsabilidades. Tal vez me pregunten de dónde habrá de venir esta nueva fe. Así como las cualidades viriles de nuestra casta preservarán a la patria de su ruina y destrucción, no de otro modo el retorno a las tradiciones étnicas le restituirá su fuerza moral, preparando su salvación y regeneración. Entonces la obra de Allan Kardec se manifestará en su papel providencial, en su incontestable oportunidad. Porque el espiritismo no constituye otra cosa que el regreso a las creencias célticas, enriquecidas por la tarea de los siglos, los progresos científicos y las conquistas del espíritu humano. No hay posibilidad de restablecimiento sin una educación nacional que enseñe a las generaciones el verdadero sentido de la vida, de su labor y objetivo. Sin una enseñanza que esclarezca los intelectos, temple los caracteres y fortalezca las conciencias, impartiendo los principios esenciales, elementales, de la ciencia, filosofía y religión. Estos poderes, hasta ahora antagónicos, se fusionarán de esa manera, para mayor bien de la sociedad. El género humano aguarda todavía tal enseñanza, que proveerá al ser de los medios para conocerse a sí mismo, medir sus fuerzas ocultas y estudiar el mundo incógnito que cada cual lleva en su interior. Al tomar Francia esta iniciativa, que está de acuerdo con su papel y su genio, se convertirá realmente en la gran sembradora y dará la señal de la manumisión del pensamiento. Así, la tumba de Allan Kardec será la cuna de la idea nueva, más radiante y más pura, capaz de guiar al hombre a través de las dificultades de su peregrinación terrena. El mejor medio de honrar la memoria de nuestro ilustre maestro consiste en impregnarnos de su obra, en comulgar con su pensamiento, a fin de estar más unidos y ser más firmes y resueltos en la voluntad de trabajar por el triunfo y difusión de esa obra en el mundo. Jamás podrá el espiritismo encontrar momento más favorable que este para poner de manifiesto el poder de verdad, consolación y luz que en él radica. ¿Acaso no hay, en torno a nosotros, un sinnúmero de dolores? ¿Cuántos pobres humanos están llorando la pérdida de sus seres queridos? ¿Cuántos otros hay que han quedado heridos, mutilados o privados de la vista para el resto de sus días? ¿Y cuántas familias arruinadas, despojadas, expulsadas de sus viviendas por un enemigo cruel? Todos ellos necesitan de nuestras creencias para poder aceptar sus pruebas. La certeza de que algún día habrán de reunirse con los seres amados que perecieron hará menos doloroso, para unos, el tiempo de su separación. El conocimiento de la ley del destino permitirá a otros comprender que sus sufrimientos son otros tantos medios de purificación, elevación y progreso. Nuestra doctrina devolverá a todos la esperanza, confianza y valor. Arrojemos, pues, a manos llenas la simiente fecunda, sin inquietarnos por las críticas y chanzas que se nos dirijan. El que ríe hoy de nuestros principios se alegrará mucho mañana de poder extraer de ellos la fuerza necesaria para sobrellevar sus males. Oh, Allan Kardec, espíritu del gran iniciador, en esta hora en que las pruebas se derraman sobre nuestra patria, en que la angustia oprime tantos corazones, sosténos. Sostén a tus discípulos, dales la fe ardorosa que permite superar todos los obstáculos, comunícales el poder de persuasión, la calidez del sentimiento que derrite el hielo del escepticismo y transmite a todos la confianza en el porvenir. Gracias a ti. Oh, Kardec. Gracias a tu obra, después de 20 siglos de silencio y olvido, la fe de las antiguas edades reaparece en la tierra de las Galias, y un rayo de luz viene a disipar las sombras del materialismo y la superstición. Kardec, druida reencarnado, tú nos revelaste ese grandioso pensamiento en una forma nueva, adecuada a las exigencias de nuestra época. Nosotros, hijos de los celtas y herederos de las creencias de nuestros ancestros, te saludamos como a un representante del pasado glorioso de nuestra estirpe, que regresó a la tierra para restablecer la verdad y guiar al hombre en sus etapas hacia la vida infinita. En cuanto a vosotros, hermanos que antes que nosotros habéis dejado la tierra, legión innumerable de los héroes muertos, combatiendo por la patria, venid a cerniros sobre todos los que luchan, no solo por la liberación del suelo nacional, sino además por el triunfo de la verdad. Venid a estimular las energías y reavivar en todos el profundo sentimiento de la inmortalidad. Más alto aún, nuestros pensamientos y voces se elevan hacia ti, Padre de todos los seres, para decirte: Oh, Dios, escucha el grito de llamada, el grito de aflicción y de angustia, escucha el llanto doloroso, el llanto desgarrador que sube de la tierra de Francia, de esta tierra regada con la sangre y las lágrimas. Salva a nuestra patria de la ruina, la muerte y el aniquilamiento. Infunde a nuestros soldados la energía de que han de menester para rechazar a un enemigo cruel y pérfido. No puedes permitir el triunfo de un adversario despiadado que, bajo la égida de tu augusto y venerando nombre, se ha cubierto de crímenes, de embustes y de infamia. No puedes dejar sin castigo el atentado de Reims. No puedes tolerar que esos principios sagrados, puesto que emanan de ti, que han sido en todo tiempo el apoyo moral, el consuelo, la esperanza y el ideal supremo de la humanidad, vale decir, la justicia y la verdad, el derecho, la bondad y la fraternidad, sean impunemente violados, pisoteados y aniquilados. Por el amor de tus hijos, por el de nuestros héroes y mártires, salva, Señor, a la Francia de Juana de Arco, de San Luis y de Carlomagno. Capítulo 7, El Día de los Difuntos en la Trinchera. 2 de noviembre, 1916. El cielo está sombrío. Una tristeza inmensa envuelve la tierra. Las almas de los que han caído luchando por su patria se ciernen, en legiones incontables, en el espacio. En las viviendas solitarias, mujeres en duelo lloran a los desaparecidos. Los huérfanos de la guerra, cuyos padres reposan bajo tierra en las llanuras de Flandes, o en las selvas de Lorena, marchan con lentitud hacia los cementerios para poner flores en las tumbas de sus madres muertas por la pena. Allá, en la trinchera, un joven soldado vigila, atento, y su mirada se extiende en su contorno. Las líneas enemigas se han vuelto silenciosas y el cañón ha callado. La calma de la naturaleza ha sucedido a los estrépitos de la batalla y a las conversaciones ruidosas de los acantonamientos de retaguardia. Porque aquí el peligro ha hecho enmudecer toda palabra inútil. La cercanía de la muerte impone a todos una gravedad recoleta y hondos pensamientos ascienden de los corazones a los cerebros. Ese joven soldado es un intelectual, un sensitivo, un espiritista. Hace ya un año que se encuentra en el frente de lucha. Ha tomado parte en muchos combates, ha visto a sus camaradas de armas segados por la metralla. ¿De qué depende su propia vida? ¿No es ella, por ventura, como una brizna de paja en medio de la tormenta? Y, sin embargo, sabe que una protección oculta se extiende sobre él. Siente que una fuerza incógnita está sosteniéndolo. Igual que todos aquellos cuya vida interior es intensa, ama la soledad. Es para él la gran escuela inspiratriz, la fuente de las revelaciones, En ella se realiza la comunión de su alma con lo divino. Sus ojos se demoran con complacencia en la selva próxima, que el otoño ha revestido con sus tintes de púrpura y oro. El canto de un arroyo llega hasta él, las colinas que bordean el horizonte se esfuman bajo los pálidos fulgores del poniente. De este espectáculo de la naturaleza emana una paz serena que nada, ni el pensamiento del peligro ni el temor a la muerte, viene a perturbar. En medio de las sangrientas visiones de la guerra, una hora de contemplación basta para recordarle que la soberana hermosura de la vida, la belleza eterna del mundo, domina desde muy arriba todas las catástrofes humanas, y que las hecatombes, masacres y carnicerías son impotentes para destruir la más mínima parcela de embrión del alma. Ya la noche se extiende sobre la planicie. Por entre las nubes, algunas estrellas proyectan sobre la tierra sus rayos temblorosos, cual si fuesen otras tantas prendas de amor, otros tantos testimonios de la solidaridad inmensa que liga a todos los seres inmundos. Junto con la paz, la confianza y la esperanza descienden sobre su corazón. Claro está que sabrá siempre cumplir con su deber. Se bate para defender a su patria invadida, y por ella soportará todas las privaciones y fatigas. Pero las violencias de la guerra no sofocarán en él el sentimiento superior del orden y la armonía universales. Como para los celtas, sus antecesores, los cadáveres extendidos por el suelo no son sino envolturas desgarradas que la tierra se apresta a recibir en su materno seno. En las profundidades de cada uno de nosotros subsiste un principio imperecedero contra el cual nada pueden hacer todos los furores del odio y todos los asaltos de la fuerza bruta. De ahí, de ese santuario íntimo, una vez une la tempestad haya pasado, renacerá la aspiración humana a la justicia, a la piedad y a la bondad. Y he aquí que, en medio del silencio de la noche, una voz murmura al oído del joven soldado, que es medium auditivo, palabras graves y solemnes. Es lo invisible que, a su vez, entra en escena, para decirle, «Escucha, amigo cuyo pensamiento ha llegado hasta mí y me ha traído. A veces te preguntas el secreto de esta terrible guerra, y tu razón se siente perturbada ante el espectáculo de los males que ella engendra. Ay, para hacer crecer las sagradas mieses hay que roturar el terreno virgen con la cortante reja del arado. Es preciso morderlo con los dientes de la rastra y allanarlo bajo el peso del rodillo. Solo entonces las divinas mieses, los granos nuevos podrán prosperar. Si la guerra se prolonga es porque mediante ella grandes cosas se están preparando, y se organizan bajo el aguijón de la necesidad. Una guerra demasiado breve hubiera rozado apenas a la humanidad. Su duración y crueldad, las consecuencias que acarrea en lo social, político, religioso y económico, harán que en todas partes se creen nuevos engranajes. De ella resultará una radical transformación de la sociedad, no sólo desde el punto de vista de la vida material, sino también en lo que atañe al ideal espiritualista. ¿Cuántos corazones lacerados y almas ansiosas acudirán a nosotros para ser consolados y reconfortados? ¿Cuántos intelectos, dedicados a las concepciones frívolas, marcharán hacia las grandes verdades, conducidos por el dedo del dolor? También nosotros estamos impacientes por ver concluir esta matanza, porque nuestros corazones se hallan destrozados por la vista de estos males, de que vosotros conocéis solo una parte, pero que nosotros presenciamos en toda su magnitud. Sufrimos tantas angustias y miserias cuantas vosotros padecéis, y acaso más, porque las vemos mejor, pero tenemos sobre vosotros la ventaja de concebir más claramente los objetivos divinos a que estas mortíferas luchas obedecen. Sabemos que el género humano no puede ser salvo de una caída irremediable si no es por medio de esta crisis, y vemos ya bosquejarse los indicios de un brillante renacimiento. Confiad, pues, en nuestra Francia inmortal, y no lloréis a sus muertos. Esta lucha se libra entre los espíritus celestiales y las potencias del mal, es la de los espíritus de la luz contra las legiones tenebrosas surgidas del abismo. No, Guillermo II, el gran mago negro, el evocador de Odín, no triunfará sobre Francia, que, a despecho de sus errores y sus culpas, siempre ha vuelto su mirada hacia el ideal y hacia la luz. Vivos siguen estando vuestros muertos. Todavía combaten por la patria y por la humanidad. acuden a las trincheras para prestar apoyo a sus camaradas, se inclinan sobre los heridos que han sido abandonados en los campos de batalla, a fin de apaciguar sus sufrimientos y suavizar los horrores de su agonía. Y van a consolar, por medio de la acción de sus fluidos reconfortantes, a aquellos a quienes dejaron en la tierra. A punto de perecer estuvo Francia en el Marne y en Verdún. No obstante, fue salvada, cuando el monstruo se hallaba en plena posesión de todos sus poderes, y de su fuerza toda. Ahora, este ha comenzado a extenuarse, y ya se agota. En balde contrae todos sus músculos, que se relajan poco a poco, y está cercano el día en que el monstruo formidable se desplumará, para no volver a levantarse más, sobre la arena tinta en su propia sangre. No podemos ni debemos anticipar fechas. Si bien es cierto que Dios puede decir, basta, al espíritu maléfico, debe, sin embargo, dejar al libre arbitrio de las unciones y de los individuos la posibilidad de expresarse. ¿Cuántos países serán juzgados y cargarán el peso de su defección, cuando la justicia violada haya sido defendida? ¿Cuántos individuos pagarán caro sus traiciones y cobardías, porque estas retrasaron el triunfo del bien y aumentaron el número de víctimas? Tiemblen todos ellos, porque la mano divina les hará sentir su peso. Pero no desesperéis por esas deserciones. Francia triunfará. La victoria de los aliados, gloriosa entre todas, hermoseada por tanto heroísmo y tantos sacrificios, inaugurará en el mundo una nueva era de justicia, amor y belleza. Capítulo 8. Acción de los espíritus sobre los actuales acontecimientos. Enero, 1917. Desde hace dos largos años, la guerra viene representando su espantoso drama. Francia ha padecido cruelmente. El peso de sus culpas, liviandad, imprevisión, escepticismo, amor desenfrenado por el placer, ha recaído agobiador sobre ella. Con todo, nuestra nación no podía perecer. En el transcurso de las hostilidades un eminente espíritu nos lo declaraba: los teutones orgullosos, traidores y criminales no dominarán el mundo. Al lado de sus defectos, Francia ha manifestado con frecuencia cualidades generosas. En la lucha suprema que está librando, no se ha rebajado nunca a los procedimientos aborrecibles de que hacen uso los alemanes, con desprecio de todas las leyes divinas y humanas. La actitud de Francia durante esta tremenda guerra ha sido, para Europa y el mundo entero, motivo de admiración y asombro. Antes que estos sucesos se desencadenaran, nadie podía prever semejante despertar de las virtudes heroicas de nuestra casta. Por el contrario, todo parecía indicar un descaecimiento del carácter nacional. El affaire Dreyfus había dejado huellas persistentes y profundas. El pacifismo, el antimilitarismo y las teorías internacionalistas habían trabajado los espíritus. No se creía ya en la posibilidad de una guerra, y se buscaba reducir en cuanto fuese posible las cargas y créditos militares. La ley trienal había sido objeto de largas y laboriosas discusiones, y no bien votada, se pensaba ya en atenuar sus efectos. Algunos suboficiales me expresaban que, en vez de combatir, arrojaban lejos su sable y su revólver. Los oficiales de un regimiento del mediodía se quejaban ante mí de la falta de patriotismo de sus hombres. De nada servía que mediante conferencias sobre la bandera y los grandes ejemplos que la historia ofrece, trataran de despertar la fibra entumecida. Obtenían por todo resultado una indiferencia astuta y burlona. ¿No se llegó acaso a decir, en una canción muy difundida, que las balas de nuestros soldados serían para sus generales? La Confederación del Trabajo y los sindicatos ferroviarios amenazaban responder con una huelga a la orden de movilización. En el ínterin, estalla la guerra, y de súbito, un vuelco total se opera en las almas. La movilización se lleva a efecto con rapidez, gravedad y precisión. Los hombres parten hacia el frente con la conciencia de los grandes deberes que tienen que cumplir, con la decisión de llegar hasta el autosacrificio, hasta la muerte misma. Sin vacilaciones dejan el propio hogar, su mujer y sus hijos, a quienes tal vez no vuelven a ver nunca en esta vida. Durante dos largos años, con firme voluntad que nada hará flaquear, El soldado francés arrostrará la ofensiva del más formidable ejército que el mundo haya visto jamás. Consciente de su esfuerzo y seguro de sus medios, sabe que está sirviendo a la más noble de las causas, la de la patria y la de la libertad. Así, Francia se ha revelado al mundo con su auténtico carácter. La creían debilitada, disminuida, decadente. No faltaban quienes llegasen a afirmar que su papel histórico había concluido. Ahora bien, en el transcurso de esta gigantesca lucha, no ha conocido una sola hora de desesperanza, de desaliento. Las más severas pruebas, las dificultades multiplicadas la han hallado más estoica, más pertinaz en proseguir su tarea inmensa hasta el triunfo del derecho y la justicia. En medio de combates diurnos y nocturnos, en los cuales desbarataba los minuciosos cálculos y las combinaciones infames de la táctica alemana, el soldado francés estaba poseído de una especie de frenesí místico. Bajo el tableteo de las ametralladoras, en esa tempestad de hierro y fuego, entre las llamaradas y el tufo de los gases asfixiantes, se mostró siempre bravo y ardoroso, dispuesto a realizar cualquier tarea, a todos los esfuerzos sublimes. En esta gran tragedia, la más terrible que la humanidad haya conocido hasta hoy, Francia representa la fuerza moral de nuestra coligación. La victoria del Marne ha detenido el alud germánico, manteniéndolo largamente inmovilizado, y dando con ello a los aliados el tiempo indispensable para llenar las lagunas de su organización, reparar su imprevisión y, en un esfuerzo común, reaccionar contra el más temible de los dispositivos militares. Frente a un mundo aterrorizado por la brutalidad alemana, Francia ha retomado y defendido, junto con sus aliados y contra un adversario trapacero, criminal y desleal, la causa imprescindible de la justicia, de la verdad y de la libertad de los pueblos, el derecho que a todo hombre asiste de vivir y morir libre. Podemos afirmar que Francia ha salvado a Europa del más humillante de los despotismos. De esta manera, se ha ganado por fuerza la estima y el respeto de la historia, al dar una vez más su sangre y su oro por el progreso y la salvación de la humanidad. Semejante cambio, esa transformación tan radical, pueden explicarse solo por el despertar de las cualidades vigorosas de nuestra raza, por los recuerdos evocados y los ejemplos heroicos que nos han legado las pasadas generaciones. Por supuesto que hay bastante de eso, pero existe algo más aún. Queremos hablar ahora de la inmensa ayuda traída por las legiones invisibles. Desde el principio de la guerra, gracias a las instrucciones de nuestros guías, hemos podido venir siguiendo, en todas sus fases, la acción de los poderes ocultos que combaten junto a nosotros en pro de la salvación de Francia y los derechos de la eterna justicia. Por encima de nuestras líneas, en las horas en que se libran los combates, se cierne el ejército innumerable de los muertos, todas las almas de los héroes, famosos u oscuros, que cayeron por la patria. En glorioso vuelo, semejantes a pájaros gigantescos, planean sobre nuestros defensores, sosteniéndolos en la ardiente lucha, vertiendo sobre ellos con energía todas las fuerzas psíquicas, todos los fluidos adquiridos a lo largo de las centurias. Y también ese invisible ejército tiene sus jefes ilustres. A la cabeza de él reconocen nuestros médiums videntes a Vercingetorix, Juana de Arco, Enrique IV, y Napoleón, así como a los grandes generales de la Revolución y del Imperio. Esta visión impresiona profundamente a los médiums. Cada uno de nuestros jefes militares en operaciones, está secundado por un espíritu poderoso que lo inspira y guía en la acción. A veces, todos esos grandes espíritus se reúnen para deliberar. Sus resoluciones son transmitidas por vía intuitiva a los generales con mando de tropas, que casi siempre las obedecen, en la creencia de que están poniendo por obra sus propias decisiones. En las horas trágicas, el soldado francés era consciente de esta ayuda de lo invisible. Sentía que una fuerza superior estaba prestándole apoyo y le infundía la grandeza de su rol. Esa fuerza le expresaba que la suerte de su país dependía de él. A los esfuerzos de los soldados en acción, hay que agregar los que realizan sus camaradas caídos en combate. Porque no duermen bajo tierra los espíritus de aquellos que, en el curso de 20 meses, han venido siendo segados por la metralla alemana. Los encontraremos entre esa muchedumbre invisible cuyo inmenso oleaje se estrella sin cesar contra el enemigo. Ahora, cuando la tormenta amaina y empiezan a aclarar el horizonte fulgores de esperanza, ha llegado la hora de recogerse, de entrar en uno mismo para hacer un examen de conciencia. En este drama terrible que trastorna al mundo, no cabe a cada cual algo de responsabilidad. Hemos luchado con toda la energía precisa contra esa descomposición moral que ha sido la causa primera de todos nuestros males. Tratamos de reaccionar contra ese culto del oro, de la fuerza y del éxito, que parecía haberse convertido en la única religión de la humanidad. Hemos defendido siempre los principios superiores de la conciencia y de la vida contra la marea creciente del bajo materialismo. Muy pocos hay entre nosotros que, llegados a cierta edad y habiendo ocupado una posición social, ejerciendo cualquier tipo de influencia en su entorno, puedan responder en forma afirmativa a tales preguntas. Entonces, ¿cómo asombrarnos de que seamos heridos en nuestros afectos e intereses y que nos toque una parte del dolor común? Sobre todo para nosotros, los creyentes, es necesario que la gran lección sea provechosa y que el sufrimiento purifique nuestros corazones. El soplo del temporal que está pasando sobre el mundo, debe reavivar en nosotros la firme resolución de trabajar por el restablecimiento moral de nuestro país, de hacer despertar en todas las almas la noción de las verdades elevadas, el sentimiento de la vida eterna y la idea de Dios. Es menester, en fin, que unamos nuestras voluntades y aspiraciones, y que la ardiente plegaria que los hijos culpables dirigen a su Padre ascienda de la tierra hacia el espacio. Nos hundíamos cada vez más en la materia. Perdíamos de vista el sentido profundo y el verdadero objetivo de la existencia. Trágicos sucesos han venido a demostrarnos lo precario que es todo en este mundo y a invitarnos a levantar nuestra mirada hacia lo alto. Esos acontecimientos nos dicen que en la tierra no tenemos asegurado el porvenir, que los bienes y honores, así como todo aquello que nos seduce y hechiza, se esfuman cual una vana sombra. Hemos sido creados para la vida infinita, y nuestro dominio es el universo entero. La tierra no constituye más que una de las etapas incontables de nuestro largo viaje. Pertenecemos a Dios, del que hemos venido y hacia el que retornamos, perfeccionando y desarrollando nuestro ser mediante los goces y los sufrimientos, la alegría y el dolor. Nuestro cuerpo es solo una prisión temporaria, y la muerte constituye una liberación. La sabiduría consiste, pues, en subordinar siempre la materia al espíritu, pues aquella no es sino una apariencia, y este último la sola realidad viviente e imperecedera. Sagrado es el dolor, por ser la austera escuela de las almas, el medio más seguro de purificarse, de elevarse. El dolor representa la reparación del pasado y la conquista del futuro, la posibilidad que se nos ofrece de reunirnos con nuestros bienamados invisibles, de compartir su vida espiritual, sus trabajos y misiones. Mediante el dolor nuestros destinos se acentúan, se precisan. De ahí que el actual sea una hora solemne para el género humano, y cuyo adelanto o retraso este provoca. Mancomunados nuestros esfuerzos podemos asegurar la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del altruismo sobre la pasión egoísta y brutal, con el objeto de obtener un progreso hacia el reino del Espíritu Divino. Tras el huracán sobrevendrá la era de paz, que permita hacer el balance moral de esta guerra. Se verá entonces que nuestros males han dado sus frutos. Los crímenes, perfidias y traiciones de que está lleno el presente, suscitarán un sentimiento universal de reprobación y de horror, el cual hará imposible que aquellos se repitan. Por otra parte, los peligros, privaciones y pruebas pasados en común han acercado los corazones, borrando las diferencias que existen entre religiones y partidos, y haciendo definitiva la unión sagrada que la necesidad de los malos días impuso. Todos los hijos de Francia se sentirán hermanos, animados de un mismo espíritu, resueltos a preparar el triunfo de las fuerzas morales, y mediante ellas, el restablecimiento de la patria. Ya un considerable número de jóvenes empiezan a vislumbrar las altas verdades, que se alcanzan solo cuando uno está cargado de años y de sabiduría. Antes de la guerra pasaban por materialistas y gozadores. Pero, bajo la presión de las circunstancias, ante el peligro, frente a la muerte y, sobre todo, Durante las largas esperas de la trinchera, su pensamiento ha madurado. Nuevas perspectivas se ofrecen a sus ojos, voces interiores han cantado en su alma, y la vida se les aparece ahora como a través de un prisma desconocido. El mundo invisible, que los sostenía en la sangrienta lucha, los inspira en las horas de calma y reposo. Les sugiere un noble y levantado ideal, depositando en sus almas los gérmenes de sagrada simiente. A este respecto he recibido muchas cartas que provenían del frente, y que constituyen otros tantos testimonios. Demuestran una cosa, que se están forjando voluntades cuyo temple resistirá todos los choques, y que del caos de los acontecimientos surgen almas selectas. Conscientes de su mérito, imbuidas de la gran ley de los destinos, ningún revés podría debilitar su fe. Prestas están a cualquier sacrificio, por cuanto su ideal las eleva por encima de todas las pruebas y desilusiones y porque saben que es suyo el porvenir. En la escuela de la adversidad las generaciones presentes habrán aprendido a arrancarse sus errores y sus vicios. Imprimirán a la vida nacional direcciones nuevas, preparando los elementos para una renovación que restituirá a Francia todo el brillo de su genio y de su prestigio en el mundo. Así se hace historia, con la colaboración íntima y profunda de dos humanidades, la de la Tierra y la del espacio. El que observe los acontecimientos en forma superficial y solo tome en cuenta el plano terrestre los verá sucederse sin orden, sin vínculos entre sí, en una aparente incoherencia que se explicaría por la libertad que Dios nos deja de obrar a nuestro modo. Pero, si contemplamos las cosas desde más arriba, distinguiremos mejor el hilo misterioso que las une. A través de la majestuosa marcha de los siglos se vislumbra la obra de la eterna justicia. Capítulo 9. El espiritismo y las religiones. Febrero, 1917. 1. El espiritismo no es enemigo de las religiones. Antes, por el contrario, aporta a ellas poderosos elementos de fuerza y regeneración. Los conocimientos que nos proporciona sobre la vida en el más allá, acerca de las condiciones en que se desenvuelve la existencia después de la muerte, así como la certeza que nos da, en el sentido de que leyes justas y equitativas rigen el mundo invisible, constituyen otros tantos medios de análisis y verificación que nos posibilitan separar, en las religiones, lo que es artificial e ilusorio de aquello otro que es real e imperecedero. A no dudarlo, los fenómenos del moderno espiritualismo se encuentran en el origen de todas las religiones. Pero al atribuirles estas un carácter sobrenatural y milagroso, relegándolos a un pasado lejano, han hecho que perdieran toda influencia sobre la vida moral y social. La comunión con lo invisible solo era ya una hipótesis, una vaga esperanza. Con el espiritismo, en cambio, se convierte en cierta y permanente. Vivimos una de las mayores épocas de transición de la historia. Los sucesos que se están desarrollando, las cruentas luchas de los pueblos y los trastornos sociales son el preludio, la preparación de un orden nuevo. Una vez terminada la guerra, la mente humana escrutará todos sus aspectos. Procederá un examen en profundidad de todas las fuerzas que han intervenido en los hechos, en el transcurso de estos años trágicos. Entonces comprobaremos que son las ideas las que gobiernan el mundo. El patriotismo, al unir los corazones de los franceses, ha frenado la invasión, limitando sus estragos. El amor al suelo natal ha despertado el heroísmo que, sostenido por los poderosos auxilios del mundo oculto, salvó a Francia. Por eso la idea de patria tendrá que ocupar un lugar preponderante en la enseñanza, en la educación popular. Empero, no bastará con ella. Para terminar con nuestras discordias y rivalidades, con nuestras luchas de clases y de intereses, se requiere ante todo llevar a cabo la unión de los intelectos y de las conciencias. Sin una armonía de las almas no podrá haber armonía social. Ahora bien, ¿cómo preparar esta unión? Trabajando con ardor, con espíritu de tolerancia y concordia, a fin de acercar los objetivos, aspiraciones y creencias. Dos poderosos medios se nos ofrecen para ello, la ciencia y la fe. Aparentemente hostiles, ambas se concilian y se complementan, como enseguida veremos. Pueden proporcionarnos con facilidad una concepción de la vida y del destino, una noción de las leyes superiores y una base moral, Cosas estas que son indispensables todas para nuestra perturbada sociedad, y sin las cuales la existencia carecería de sentido, y estaría desprovista de finalidad y de sanción. En lo hondo de toda alma humana existe un retiro, un lugar secreto donde reposa la chispa divina, la parcela de infinito que asegura a cada uno de nosotros la indestructibilidad de su yo. Allí dormitan las fuerzas escondidas, los recursos psíquicos cuyo desarrollo hará más tarde, del ser mezquino, débil e ignorante que somos en el principio de nuestra evolución, un genio apto para las mayores empresas y capaz de desempeñar un papel de gran importancia en el universo. La auténtica religión consiste en utilizar esos recursos ocultos, en valorizarlos. Tiene que enseñarnos a poner el ser interno en comunión con lo divino y de esta suerte expandirlo, liberarlo de las bajas influencias, hacerle adquirir la plenitud de su irradiación. Una vez que llegue a ese estado espiritual, el alma humana podrá cumplir las más arduas misiones, aceptando con alegría las pruebas más difíciles. Sabrá conservar en los días más sombríos un optimismo y una confianza inquebrantables. Tal estado de espíritu puede encontrarse en todas las religiones, y también fuera de ellas. Ateniéndose a las prácticas rituales de la liturgia y a los diversos dogmas existentes, dentro de los límites en que se encierra por lo general la idea religiosa, se olvida con sobrada frecuencia la fe independiente que se cierne por encima de todos los cultos y no se enfeuda el credo de ninguna iglesia en particular. Esa religión, enteramente personal y libre, cuenta quizás con mayor número de miembros que las confesiones reconocidas, pero la cantidad exacta de sus adeptos escapa a toda evaluación. Los descubrimientos científicos nos han provisto de una concepción del universo amplia y grandiosa, pero diferente de la que poseían acerca de la Edad Media y el mundo antiguo. La experimentación psíquica y el estudio del mundo invisible han ofrecido a la vida y al destino del ser perspectivas sin límites. El hombre se ha sentido vinculado a todos los que piensan, aman y sufren en la infinitud de los espacios. Los moldes de las religiones envejecidas se han roto bajo el triunfante empuje del espíritu, ávido de conquistar la parte de verdad y de luz que legítimamente le corresponde. No hay ya muchos intelectuales que no se hayan forjado una creencia inspirada en la observación directa de la naturaleza, liberada de las rutinas seculares y basada en la ciencia y la razón. Los partidarios de los dogmas solo quieren ver en dicho sentimiento lo que ellos denominan, con desdén, religiosidad. Pero lo cierto es que contiene en germen los elementos de esa religión universal, sencilla y natural, que algún día unirá a todos los pueblos de la tierra y en la que irán a confundirse las iglesias particulares, no de otro modo que como los ríos se confunden en el mar. Los hechos actuales tendrán profunda repercusión sobre todas las formas de la actividad social. Tan pronto como la paz haya vuelto a descender sobre el mundo, se impondrá una revisión de la totalidad de las causas que concurren a la evolución humana. Y no escaparán las religiones a un análisis crítico y riguroso. Los acontecimientos temibles que se están sucediendo darán la pauta que permita calcular el poder o la debilidad moral de las religiones. No sin algún sobresalto comprobaremos que la educación religiosa de pueblos que con voz muy alta se dicen cristianos, como Alemania y Austria, nada pudo hacer para impedir los crímenes más abominables de que tenga que avergonzarse la civilización. Con tristeza se verá que en estas horas crueles, la Iglesia romana casi siempre ha puesto sus intereses políticos por encima de los preceptos del Evangelio y de los sagrados derechos de la conciencia. En cuanto a los adeptos del aislamiento, no se mostraron mejores, y nunca ha sido más evidente que ahora la quiebra de las religiones. En lo que a Francia toca, al iniciarse la guerra fue estremecida por un gran impulso religioso. Tras nuestros primeros reveses militares en el frente, las aspiraciones elevadas que se hallan en el fondo de su naturaleza despertaron en ella con una necesidad de creer, de saber que la muerte no equivale a la nada, y que por encima de la totalidad de las cosas existe un soberano poder, una fuerza inteligente y consciente, capaz de protegernos en la prueba y hacer prevalecer la justicia en un mundo de pasiones desencadenadas. Si ese sentimiento hubiera podido alcanzar el ideal soñado, habría constituido el preludio de una renovación nacional. Pero las soluciones propuestas por las iglesias, los magros consuelos que ellas ofrecían a los corazones lacerados, las prácticas rituales que imponen a sus fieles, no respondían ya a las necesidades de la época y el medio. Se les juzgó insuficientes, y así el movimiento religioso fue debilitándose poco a poco. Sin embargo, el pensamiento sigue estando fijo en dirección al más allá. Frente al peligro, bajo el impacto del diluvio de males que nos amenazan, en medio de las ruinas y duelos que van acumulándose, el alma francesa continúa buscando una base sólida, una certidumbre en la que apoyar su fe. Pues bien, solo la hallará en el moderno espiritualismo, lo que es decir, en el espiritismo. La religión del porvenir se fundará en la prueba científica de la supervivencia del alma, en las demostraciones experimentales, y los testimonios de los sabios, que han profundizado los problemas de la vida invisible. En el transcurso de esta guerra el antropomorfismo de las religiones, se ha exhibido en su más monstruoso aspecto. El viejo dios alemán no es sino una evocación de las divinidades bárbaras del paganismo germánico. Tras su mal ajustada máscara cristiana, reconocemos los rasgos del sanguinario Odín, que preside las escenas de matanza. Esa concepción de la divinidad confina con el más bajo materialismo y repugna a las almas delicadas, a los espíritus depurados. No se trata solo de las acciones de un monarca ávido de dominio universal, y de los jefes militares que lo rodean, sino que esa concepción se encuentra en las obras de todos los pensadores alemanes, profesores, pastores y escritores la proclaman a porfía en sus discursos y publicaciones. Semejante al Jehová del Antiguo Testamento, el vetusto dios alemán protege en forma exclusiva a una raza y solo ve en las otras un montón de pueblos viles y corruptos, destinados a la ruina y la muerte. De ahí esa mentalidad montaraz, que hace de los germanos los supuestos instrumentos de la venganza divina y los incita a una obra de destrucción que llevan a cabo con método. Conciliando ese grosero misticismo con las teorías de Nietzsche relativas al superhombre, tan difundidas en Alemania, podemos evaluar las funestas consecuencias de una falsa religión unida a una filosofía no menos falaz. No cabe duda de que es bueno desarrollar la voluntad de poder, conforme a la expresión de Nietzsche, pero con tal que en forma simultánea desarrollemos también la conciencia y las demás facultades de la mente y del corazón, piedad y bondad, respeto a la verdad, al derecho y a la justicia. Sin esto, se rompe todo equilibrio moral en el ser humano, y solo se logra producir hombres orgullosos, déspotas y monstruos, que para triunfar no vacilarán en echar mano de todos los medios, aun los más aborrecibles y criminales. De ahí esta lucha tremenda que se libra alrededor de nosotros, y en la que Alemania, a causa de su feroz egoísmo, se está deshonrando a los ojos del mundo y de la historia. 2. Marzo, 1917. En nuestro país la idea de Dios, oscurecida y desnaturalizada por las religiones, se ha desvanecido en muchas almas. Bastante tiempo atrás se había formado ya en Francia una corriente de escepticismo, que venía minando en secreto las bases de toda creencia, e incluso de todo orden social. Han llegado horas dramáticas para nosotros. Bajo la tempestad de hierro y fuego que hace estragos en ella, Francia ha sentido la necesidad de un ideal elevado, de una fuerza moral que torne posible mirar la muerte cara a cara, y nos permita sobrellevar sin desfallecimientos todos los golpes de la adversidad. La cercanía del peligro ha impuesto a los más frívolos, una gravedad recogida y muchas mentes se han vuelto hacia el más allá. Todo lo cual parecerían ser otros tantos indicios de una renovación espiritual. Desde el fondo del abismo de males por el que resbalamos un grito de llamada se eleva hacia el cielo. Las aspiraciones ascienden hacia formas religiosas más altas y puras, capaces de proveer al hombre de medios poderosos para desarrollar lo que en él hay de inmortal y divino. Podrán las concepciones del pasado cooperar a esa regeneración, pero, lo hemos dicho ya, es sobre todo en la ciencia nueva, engrandecida y espiritualizada, donde la religión del porvenir hallará los principios de su fe, los elementos de la certidumbre, porque religión y ciencia solo se excluyen si se las considera en sus aspectos inferiores. En cambio, se identifican y se confunden en su objetivo esencial, en su fin supremo, que son el conocimiento del universo y la comunión íntima con la causa de todas las cosas, Dios. Es posible que, al operarse su evolución, la religión vea debilitarse su carácter colectivo, pero se fortificará en cada uno de nosotros mediante el desarrollo del conocimiento y la conciencia individuales. Basta una mirada de conjunto al universo para hallarse en presencia de leyes majestuosas, que someten a los seres y las cosas bajo la acción de un poder soberano. Ahora bien, no hay ley alguna sin una mente, que la conciba y una voluntad, que vigile su cumplimiento. En las silentes vastedades del abismo de vida donde gravitan los mundos, una inteligencia preside la ascensión de las almas, y la eterna armonía del cosmos. Las anomalías, las contradicciones que algunos creen advertir en el estudio del universo, proceden simplemente de la insuficiencia de sus observaciones. Nuestros groseros sentidos, aun complementados por los instrumentos que la industria pone a nuestra disposición, solo pueden proporcionarnos una vaga idea del conjunto de las cosas. La ignorancia en que estábamos acerca del mundo invisible contribuía, asimismo, a invalidar nuestros conceptos. La revelación de los espíritus ha llegado con mucha oportunidad para colmar las principales lagunas de nuestro entendimiento. Nos demostró, por ejemplo, que las leyes morales y las físicas se interrelacionan y confunden en un todo armónico. Lo propio ha sucedido con la idea de Dios, que va depurándose y engrandeciéndose. Para la mente desembarazada de las formas materiales y de los andadores de los cultos, Dios no es ya el ser antropomorfo, vale decir, el hombre divinizado de que nos hablan los libros sacros y los mitos de la antigüedad. No, Dios constituye pura esencia, es un principio y una meta, una causa y un fin. Los espíritus lo bastante adelantados para poder contemplarlo, y yo, personalmente, solo conozco uno, lo describen como un inmenso foco de luz cuyo resplandor es casi imposible de soportar y del que emanan las potentes vibraciones que animan al universo entero. De él resulta una impresión de majestad, suavizada por efluvios de amor, que penetran y conmueven a todos aquellos que se le aproximan. Con las alas del pensamiento y la oración, en el recogimiento de los sentidos, toda alma puede comunicarse con ese foco eterno y sentir sus radiaciones. Llegados a tales alturas, todos los impulsos del pensamiento religioso se truecan en contemplación y en éxtasis. En rigor de verdad, por su principio y por su elevado objetivo, todas las creencias son hermanas y convergen hacia un centro único. Así como el límpido manantial y el arroyo susurrante, van, a la postre, a reunirse en el anchuroso océano, así también brahmanismo y budismo, cristianismo y judaísmo, islamismo y sus derivados, en sus más nobles y puras formas, podrían fundirse en amplia síntesis, y sus preces, uniéndose a las armonías de los mundos, convertirse en un himno universal de adoración y amor. Al inspirarme en ese sentimiento de eclecticismo espiritualista, me ha sucedido muchas veces asociarme a las plegarias de mis hermanos de las diversas religiones. Así, sin atenerme a las fórmulas en uso en tales medios, he podido orar con fervor, tanto en las majestuosas catedrales góticas como en los templos protestantes, en las sinagogas y aun en las mezquitas. No obstante, mi oración adquiere todavía más impulso y ardor a la orilla del mar, cuando esté esmecido por el ritmo de las olas, así como sobre las altas cumbres, ante el panorama de las llanuras y los montes, o bajo el domo imponente de los bosques, o, por las noches, bajo la bóveda del firmamento constelada de astros. Porque el único templo realmente digno del Eterno es el de la naturaleza. Una de las condiciones esenciales de la vida moral, es la necesidad en que está cada uno de nosotros de crearse un medio interior, donde el alma pueda hallar refugio contra las preocupaciones del mundo, contra los cuidados materiales, retemplándose y volviendo a tomar contacto con la pura esencia de que ella ha surgido. Ahora, cuando la edad y las enfermedades me privan de los grandiosos espectáculos de la naturaleza, me he construido, por medio de la voluntad, un templo interior, al que mi pensamiento se complace en penetrar en las horas de sosiego y aislamiento, para allí rendir culto a los espíritus eminentes cuyo genio revelador ha iluminado con su luz las rutas de la humanidad. En él, merced a un esfuerzo de mi imaginación, me he erigido las estatuas ideales, las imágenes augustas de los mesías, profetas y filósofos más dignos de admiración y respeto. En medio del santuario resplandece el símbolo sagrado de la divinidad, al que se dirigen en primer término mis adoraciones. A su derecha se me aparece la grandiosa figura de Cristo, mi maestro venerado, y a la izquierda los mesías asiáticos, Krishna, Buda, Lao Tse, y Zoroastro, a los cuales suceden las imágenes de los filósofos griegos, desde Pitágoras hasta Platón. Ante ellos me place recitar los versos dorados de la sabiduría antigua. Detrás de Cristo se colocan los representantes más autorizados de la idea cristiana. Cerca de ellos me repito a mí mismo el Sermón del Monte, que resume quinta esencia todo el cristianismo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, así como los preceptos de los evangelios tenidos por auténticos. Pero he cuidado no olvidarme del grupo de los druidas y los bardos. A su cabeza se yergue la alta silueta, la figura imponente de Taliesin. En su presencia recito de buen grado, las tríadas, ese maravilloso monumento de las tradiciones célticas, cuya ciencia iguala a la profunda sabiduría del Oriente. Por último, tras él, viene Allan Kardec, a quien conceptúo el continuador y renovador de las grandes tradiciones de nuestra estirpe. Pido perdón al lector por entretenerlo con cosas tan personales, pero es ese, para él, un ejemplo del que puede extraer útiles enseñanzas e inspiraciones saludables. En efecto, en mis visitas cotidianas a esos grandes espíritus, en los ejercicios que suscita su evocación, esto es, en el hecho de recitar fragmentos de sus obras más célebres, he encontrado siempre el sosiego del alma y la confortación. Y no veáis, en la diversidad de sus concepciones, la menor contradicción. Bajo sus variadas formas encontramos en cada uno de ellos el mismo impulso, idéntica aspiración al bien, a la belleza suprema, que son otros tantos atributos de Dios y como una irradiación de Él. De su conjunto se desprende una síntesis magnífica que compendia el pensamiento de todo un mundo, en lo que tiene este de más noble y puro, síntesis expresada, precisada y fecundada inclusive por el moderno espiritualismo, comunión universal, que algún día habrá de unir a todas las conciencias y los corazones todos. Cuando echamos un vistazo de conjunto sobre la historia de los tiempos modernos, nos parece muy verosímilmente que una de las misiones de Francia consista en crear corrientes de ideas a través del mundo. 18 siglos después del advenimiento de Cristo, Francia despertó la noción de fraternidad que dormitaba en las almas. Ninguna nación ha trabajado con más ardor por manumitir el pensamiento de sus tutelas seculares, por asegurar los derechos de la conciencia. Ha comunicado la llama de su genio a muchas teorías humanitarias o sociales. En la lucha actual, el papel de Francia ha crecido aún, porque está arriesgando su libertad, su existencia misma para preservar a Europa de un retorno a la barbarie. Con ello se ha granjeado la simpatía y admiración de los neutrales y, a veces también, la consideración de sus enemigos. Antes de la guerra, creían y afirmaban que se encontraba en plena descomposición, y he aquí que ahora se levanta hasta la altura de un verdadero autosacrificio. Cuando el cruento drama que asistimos haya tocado a su fin, otra labor corresponderá a nuestro país. Esta concordia que une a la totalidad de sus hijos en la hora del peligro, deberá él mantenerla y afianzarla por otros medios, vale expresar, mediante procedimientos nuevos de enseñanza y educación. Francia debe iniciar al mundo en los preliminares de la religión del porvenir, de esa religión amplia y tolerante que tendrá por cimiento la ciencia de los hechos, y por cúpula las aspiraciones más levantadas y puras del ideal espiritualista. En tal religión, ciencia y fe hallarán un terreno de acercamiento, una posibilidad de fusión de todas las mentes y corazones. Esa obra habrá de ser, entre todas, la más provechosa para el género humano, porque extinguirá la mayoría de las causas de división y de odio, al orientar los pensamientos y las voluntades hacia esa suntuosa ruta del alma de que nos habla Platón, hacia la elevada finalidad de la vida, que la doctrina de los espíritus nos revela. Semejante iniciativa permitiría a Francia complementar la victoria de las armas, con un triunfo intelectual y moral más bello y fructífero aún. De esta suerte, nuestro país se elevaría al primer rango entre las naciones, y merecería la gratitud de todos los siglos por venir. Nunca las circunstancias habrán sido más favorables que ahora, para una renovación religiosa que excluya todo espíritu sectario y de reacción. Del cataclismo de hoy surgirá, así lo esperamos, una sociedad nueva, más sensata y prudente, merced a la prueba sufrida, templada por la desgracia y más unida, disciplinada y consciente de sus deberes y responsabilidades. Pareciera ser que desde ya se está produciendo en los espíritus una evolución. Los hombres han comprendido la índole precaria de las cosas del mundo y encaran con mayor voluntad el problema de los destinos. La muerte viene llamando a tantas puertas desde hace 3 años, ha tomado asiento en tantos hogares, que los más indiferentes han debido posar su vista sobre ella, y preguntarse quién es este huésped misterioso. Por obra de las reflexiones que su presencia provoca, ha abierto en esos seres una salida hacia lo infinito, hacia lo divino. Bajo la acción de las pruebas, el alma humana se ha tornado más apta para recibir y comprender las verdades superiores. De aquí en adelante, las frivolidades y sensualidades de otrora, las obras decadentes, no podrían ya satisfacerla. Exige alimentos más sustanciosos y fuertes. Los estudios psíquicos, los testimonios de los sabios en lo tocante a la supervivencia del alma, le ofrecerán terreno firme para edificar una morada más digna de ella y de sus fines. La filosofía se esclarecerá con nuevas luces, tomadas de la doctrina de Allan Kardec. Ya en ciertas escuelas se comprende y se admite que la personalidad humana no se ha formado de golpe, sino ha venido constituyéndose despacio, a lo largo de las centurias. El concepto estrecho e insuficiente de una vida única, se sustituye, poco a poco, por el de la evolución del alma a través de existencias sucesivas en lo ilimitado del tiempo. Nuestra suerte no está asegurada por una gracia especial, o por el sacrificio de un Salvador, sino por nuestras propias acciones. El ser consciente se construye a sí propio, al modo del escultor que modela su estatua. Su forma representativa no tiene otro valor que la suma de sus esfuerzos y cuidados. Se ilumina o se oscurece conforme a las radiaciones de sus pensamientos y sus actos. El origen de las alegrías, penas o recompensas reside en él, en sus facultades, en sus percepciones, ampliadas o disminuidas. El destino es sólo la resultante de nuestros comportamientos buenos o malos, y recae sobre nosotros en forma de rayos o de lluvia. Pero todo dolor sufrido es como el golpe de cincel del estatuario, que contribuye a embellecer su obra. El resultado de nuestra ascensión es un disfrute creciente de cuanto sea grande, de todo lo que es belleza, esplendor, luz, armonía. Se trata de una participación progresiva en la vida universal, una cooperación a la obra soberana, en forma de tareas y misiones que van aumentando de manera gradual en importancia y amplitud. En suma, es la plenitud de la dicha en sus 3 formas esenciales, virtud, genio y amor. Nuestra meta principal debe ser la de acercarnos al foco supremo, la de impregnarnos de las radiaciones del pensamiento divino, haciendo cada vez más estrecha y profunda nuestra comunión con Dios. Por ese medio llegaremos a poseer y conocer la totalidad de las cosas, puesto que todo se resume en Él y en Él vive. Tal es, en su quinta esencia, la enseñanza que se desprende de la revelación de los grandes espíritus y que conocen bien todos aquellos que han vivido en su intimidad o recibieron de ellos el pan de vida. Pero esa enseñanza solo es todavía el patrimonio de un pequeño número de personas, y tiene que ser divulgada con profusión, a fin de que los intelectos se esclarezcan, los caracteres mejoren y las almas se eleven. De ahí que, una vez pasada la guerra, los espíritas deberán sembrar tales verdades a manos llenas, pues el terreno estará preparado a pedir de boca. En su fatigosa labor no se hallarán solos. La inmensa multitud de los invisibles les presta ya su apoyo y los alienta. Todos cuantos han ofrendado su vida en sacrificio por Francia, todos los que han caído por la causa del derecho se ciernen, en espíritu, por encima de nosotros. Nos inspiran y nos exhortan a no echar al olvido su noble ejemplo, y trabajar, a nuestra vez y con medios diferentes, en pro de la salvación y el restablecimiento de la patria. Se inclinan sobre los corazones entristecidos, sobre las almas en duelo, para verter en ellos el bálsamo de las consolaciones y de las largas esperanzas. Les aseguran que su afecto no se ha extinguido, que su actividad no ha disminuido, sino, antes bien, Sus sentimientos y su vida son más intensos, reales y poderosos que los nuestros. La voz de los difuntos surge de todas partes, para asegurarnos que más allá de la atmósfera de odio, venganza y horror que pesa sobre nuestro desventurado planeta, existe un mundo superior en el que reina la justicia eterna, donde todos los que han luchado, penado y sufrido en la Tierra, cosechan el fruto de los males que sobrellevaron. Un mundo en el que nos reuniremos algún día para comulgar juntos en la paz sosegada y la divina armonía. Capítulo 10. Responsabilidades. Abril, 1917. Estamos asistiendo a la ruina de todo un mundo de prejuicios y errores, de ilusiones perdidas y esperanzas burladas, de quimeras desvanecidas. Pero, de tal acúmulo de ruinas debe salir un orden nuevo. La muerte engendra vida, y los sepulcros, por un camino secreto, conducen a las cunas. El espantoso temporal que se ha desatado sobre el globo ha sido causa ya de estragos incalculables. Más de 10 millones de hombres fueron segados en plena juventud o en su adultez. Pueblos enteros han sufrido saqueos, siendo masacrados o reducidos a la esclavitud. Vastas comarcas han sido víctimas de un pillaje metódico, y sus habitantes condenados al hambre y a la más negra miseria, o si no, se vieron obligados a huir de sus viviendas y deambular errantes, sin recursos, por los caminos del exilio. Miles de navíos naufragados yacen en el fondo de las aguas con sus valiosas cargas y los despojos humanos de los que iban en ellos. En torno de nosotros no vemos sino familias en duelo, y el espectáculo de los mutilados de guerra entristece nuestras ciudades y campiñas. No menos considerable es el daño moral experimentado. En ciertos momentos nos preguntábamos si la justicia y la verdad, el derecho, la libertad y la fraternidad, esas radiaciones que descienden del foco divino para iluminar la ruta del hombre, esas fuerzas de lo alto que nos sostienen en las horas de dolor, podían ser impunemente pisoteadas, ultrajadas, aniquiladas. Si hubiera podido creer que la fuerza bruta y el embuste, la hipocresía y el odio dominarían el mundo, y hemos sentido pasar sobre nosotros el soplo del abismo. Desde todos los rincones de la tierra, gritos de angustia y desesperación suben hacia el cielo. Esa es la obra de Guillermo II y de su pueblo. Si queremos remontarnos a la fuente de origen, a la causa moral de tantos males, ¿qué encontraremos? A no dudarlo, en los alemanes un orgullo desmesurado, un ansia voraz de dominio, un exaltado sentimiento de superioridad, que les mueve a desconocer, y aún menospreciar, el mérito real de sus adversarios. Pero hay también otra cosa, aquí tocamos el talón de Aquiles, el punto más delicado y sensible de nuestra civilización, el que la hará siempre inestable y precaria. Porque en tanto esta causa siga subsistiendo, violentas corrientes podrán originarse en el seno de la humanidad y echar a rodar la laboriosa obra de los siglos. Nos referimos a la falta de datos precisos acerca del objetivo de la vida humana y sus consecuencias en el más allá. Pensamos en lo insuficiente que resulta la enseñanza en lo que toca a las leyes superiores y, sobre todo, a la ley de las consecuencias que acarrean los actos humanos, las cuales recaen en forma automática sobre nosotros mismos y trazan el rumbo de nuestros destinos. Ni en la Iglesia ni en la escuela hallamos, sobre estos puntos esenciales, otra cosa que hipótesis y nociones vagas y confusas, no apoyadas por ninguna demostración positiva, por ninguna prueba cierta. Sin embargo, hace ya más de medio siglo que el espiritualismo experimental lanza y proclama a los cuatro vientos los principios de una doctrina clara y precisa, resultante de las relaciones establecidas en todos los puntos del planeta con nuestros parientes y amigos difuntos. Esa doctrina, confirmada por innumerables pruebas de identidad provistas por las entidades comunicantes, proporciona al hombre el criterium de certidumbre que había venido haciéndole falta hasta hoy. Ahora bien, ¿qué acogida ha tenido esa revelación providencial y regeneradora? Las iglesias han agotado todos los medios posibles para sofocarla. Las escuelas solo le han brindado su indiferencia o su desdén. Así pues, privado el hombre de la luz necesaria para iluminar su camino, desprovisto del hilo de Ariadna que podía guiarlo por el laberinto de la vida, expuesto a las contradicciones de los malos pastores, ha dado rienda suelta a las pasiones, a los deseos desenfrenados que rugían en su alma. De ahí los desastres y catástrofes que se multiplican, el mundo está sacudido por espantosas convulsiones. Imbuida de ese sombrío y grosero misticismo, que le es peculiar, Alemania se ha mostrado particularmente refractaria a la nueva corriente de ideas. Los estudios psíquicos son tenidos allí en poca estima, y el emperador ha sospechado de todos los funcionarios oficiales que se interesaban por ellos. Si el siniestro monarca hubiera conocido mejor las condiciones en que se desenvuelve la vida en el más allá, si, familiarizado con el mundo de los espíritus, se hubiera enterado de lo que espera a cada uno de nosotros y de lo que a él mismo le aguarda después de su muerte, hubiera firmado el decreto de movilización del ejército alemán, en esa noche trágica que iba a desencadenar sobre Europa un ciclón sin precedentes, sirviéndose de los oficios de un buen médium, hubiera podido evocar las sombras ilustres de los genios protectores de la antigua Alemania, los Goethe, Kant, Leibniz, Fichte, o simplemente al alma de su progenitor, Federico el Sabio. Y por cierto que con sus consejos esos nobles espíritus hubieran sabido desviarlo de su sangrienta trayectoria. Si el Kaiser hubiera estudiado, conocido y relacionado con el mundo invisible, habría podido ver de antemano desarrollarse ante él, como en un cuadro, la suerte que le reserva la inexorable ley. Hubiera visto a su propia alma, tinta en la sangre derramada, franqueando el temible umbral del más allá, mientras surgía ante ella la multitud innumerable de las víctimas de la guerra, para acusarlo, agobiarlo y maldecirlo. En vano trata de retirarse sin ser notado, de huir. En vano busca los sitios oscuros y solitarios, esa muchedumbre lo persigue por doquier y sin cesar en sus amenazas y furores. Y si por excepción su miserable espíritu descubre algún refugio tenebroso y desolado, se encuentra allí frente a frente con su propia conciencia, que el desprendimiento de la materia ha tornado más imperiosa. Entonces el remordimiento le atenaza y desgarra. Y voces obsesivas le repiten esta pregunta: Caín, Caín, ¿qué has hecho con tus hermanos? Después vendrá para él la sucesión de los renacimientos, la larga serie de las vidas planetarias, donde su cuerpo deformado y su alma degradada habrán de sufrir todas las vergüenzas y escarnios, apurando hasta las heces el cáliz de la amargura, expiando sus culpas mediante existencias oscuras y atormentadas, a lo largo de los siglos. Redimirá su pasado por medio de la humillación, el sufrimiento y las lágrimas. Si de ese porvenir que aterra, vuelve él su mirada hacia el momento actual, si calcula el apoyo y socorro que puede esperar del mundo oculto, ¿qué verá? En vez de los espíritus luminosos que protegen a Francia, y en lugar también del vetusto dios imaginario que concibe su exaltado cerebro, verá cernirse por encima de sus ejércitos la negra legión de los espíritus de las tinieblas, los reitres y los lansquenetes del medioevo, insuflando a sus soldados el odio y la perfidia, ingeniándose por descubrir con ellos todas las combinaciones de una química infernal y asesina. En el espectáculo de las atrocidades que provocan, todos esos agentes del mal hallan la satisfacción de sus violentos y crueles instintos. Pero, ante esas visiones de horror y de espanto, sintiendo el Kaiser temblar sus carnes y oprimírsele el corazón, hubiera arrojado bien lejos su pluma, a fin de no hacerse acreedor a los golpes del destino implacable. De esta manera, se habría ahorrado a la humanidad la más terrible de las catástrofes. Pero también Francia tiene su parte en las responsabilidades. Nuestras academias, universidades e iglesias no supieron apreciar las verdades y las fuerzas morales que la doctrina de los espíritus les traía. Han rechazado la mano que, desde lo alto y desde hace 50 años, se les tendía para conducir a nuestra nación hacia el venero fecundo y regenerador. ¿Cuáles han sido las consecuencias, sobre la vida contemporánea, de sus complejas y contradictorias enseñanzas? Antes de la guerra estábamos ante el panorama de una sociedad carente de ideal y elevación, de grandeza y hermosura moral. Las generaciones se atropellaban al azar, sin objetivo ni orientación definida, no sabiendo a qué atenerse. Pobres seres inquietos que recorrían el sombrío desfile de la existencia sin una llama en la frente, sin paz en el corazón, y hundiéndose cada día más en la materia y la sensualidad. El hombre gastaba toda su energía en asegurarse la vida material, y solo desde muy lejos le llegaba la voz del alma que, ella también, reclama su alimento. En presencia de tantas doctrinas confusas, desprovistas por igual de bases, pruebas y sanciones, las grandes verdades habían ido oscureciéndose y desnaturalizándose poco a poco. El error y la mentira se habían deslizado de manera gradual en toda la vida de la nación, que así se vio falseada por entero, tanto en el orden político como en las relaciones sociales. Los intelectos y las conciencias sentían, por secreta intuición, que aquellos mismos que tenían la misión de enseñarles la verdad estaban rehusándosela, y entonces se desacostumbraron a ella. Como una consecuencia lógica de las cosas, toda nuestra forma de vivir, pensar y obrar se vio alterada por tal motivo. De ahí la hipertrofia del yo, la necesidad irresistible de jactarse, de hacerse ver, de aparentar, de atribuirse cualidades ficticias, méritos imaginarios, que caracterizaban a un número tan elevado de nuestros coetáneos. De ahí el desborde de los apetitos y las pasiones. Ya no se podía, en el curso de una conversación, expresar una opinión vigorosa, un pensamiento elevado y desinteresado, sin provocar sonrisas escépticas y burlonas. La virtud se había vuelto casi ridícula. El adulterio y el libertinaje se miraban con indulgencia. La especulación desvergonzada, los embrollos financieros, las prácticas de los que especulan con los negocios bursátiles y la rapiña, si daban la fortuna no provocaban ya mucha reprobación. En el terreno político se producía el asalto a los cargos oficiales y al poder. La recomendación y el favor sustituían a las aptitudes. Los mediocres e incapaces se aferraban a los mejores puestos. Con frecuencia se confiaba el gobierno a los menos dignos de ejercerlo. La imprevisión, la mala administración de los recursos y la inestabilidad de los ministerios descalabraban las más bellas obras públicas. Así, cuando la gran ley moral, la de los deberes y responsabilidades, ha cesado de brillar a los ojos de los hombres, todos los principios que de ella emanan, se van esfumando a su vez. En las conciencias se hace noche y el mal extiende su imperio. Y, puesto que la noción de ley es inseparable de la idea de Dios, que es su generador, al paso que se debilita el culto del poder supremo, vemos crecer el de la carne y el del vellocino de oro y se acentúa el descenso hacia el abismo de la materia. Llegó el huracán. Su potente soplo ha barrido hartas vanidades, muchos valores ficticios y juicios falsos. La guerra ha mostrado al desnudo todas nuestras llagas. Ha hecho resaltar las insuficiencias e incapacidades. Puso en el sitio debido a los mediocres que ocupaban ciertas posiciones. No nos cabe duda de que esas nulidades no han desaparecido por completo del escenario político, y demasiado se da cuenta de ello nuestro país, por los males que está soportando. Pero, por lo menos, se los juzga ya como merecen, son condenados por los corazones, y su reinado se extingue. Al lado de nuestros vicios y defectos, dormitaban en el alma francesa cualidades vigorosas, que los acontecimientos han vuelto a sacar a luz. Nuestra desmoralización era más aparente que real, más superficial que profunda. El genio de la estirpe se ha recobrado. Conciencias rectas y valores morales se han hallado en gran número, en especial, en el seno de las Fuerzas Armadas. Con el auxilio inmenso prestado por el mundo invisible, aquellos han salvado el honor de Francia, impidiendo su ruina, su caída, su aniquilamiento. En páginas anteriores expusimos el muy importante rol que el mundo oculto desempeña en la actual guerra, consignábamos el apoyo constante que presta a nuestros ejércitos. Pero nos hemos dejado algo en el tintero. No se sabrá, no se comprenderá jamás toda la magnitud de los esfuerzos de las energías consumidas por los espíritus protectores de Francia para sostener a nuestros soldados en la terrible lucha empeñada. No solo excitan e inflaman su ardor en los combates, sino además, en las largas horas de vigilia y espera que pasan ellos en las trincheras, les inspiran una resignación estoica. Su impetuosidad en el ataque había llegado a ser proverbial, pero he aquí que se revelan ahora en el alma nacional cualidades desconocidas, de paciencia y perseverancia. Después de 2 años de fatigas y padecimientos, nos preguntábamos si nuestros soldados podrían afrontar los rigores de un tercer invierno. Pues bien, el hecho es que soportan con igual coraje las ráfagas de artillería, las bocanadas de gases asfixiantes y, en ciertos días, hambre, frío y humedad, esta última generadora de tantas enfermedades, e incluso el contacto con insectos repugnantes. En 1870-1871, enrolado como voluntario, pude comprobar que la mentalidad de las tropas era muy diferente. Pero en aquel entonces, el mundo invisible no nos prestaba apoyo con sus fluidos poderosos, y Francia fue derrotada. Como decíamos antes, al rojo fulgor de los acontecimientos, han aparecido todas nuestras miserias morales, la debilidad de los caracteres, la desnudez de las conciencias, cuanto en nuestra sociedad era vano, artificial y embustero. Por haber falseado la verdad en casi todo, en las transacciones, la enseñanza y la política, estuvimos a punto de sufrir, como castigo, la mentira en lo que tiene ella además aborrecible. El emperador alemán no ha cesado de mentir, en detrimento nuestro, a la faz del universo, invocando el nombre de Dios. Desde entonces, la verdad ha mostrado ser el único medio de asegurar la lealtad y la dignidad en las relaciones humanas. Por otra parte, los ejemplos heroicos de nuestros combatientes han tenido inmensa repercusión en el país entero. Su sacrificio al deber, su abnegación ante el sufrimiento y la muerte, eran tales como para avergonzar a los egoístas y a los gozadores que no estaban en el frente. Su obra esencial consiste en liberar el territorio, no cabe duda, pero trae consigo, asimismo, una gran lección moral. Desde este punto de vista se propone proseguirla, inclusive en la posguerra. Es esto, al menos, lo que resalta de gran número de cartas significativas enviadas desde el frente. Quieren que un gran soplo de pureza barra la densa atmósfera que vela nuestras miradas y nos oculta realidades temibles. Sueñan con un noble ideal, con una sociedad espiritualizada en que la vida del alma tenga libre expansión. En las horas dramáticas, como en un relámpago, o bien de modo gradual en la prolongada espera de las trincheras, han entrevisto la ley soberana, que hace recaer sobre cada uno y sobre todos las consecuencias de los actos realizados. Comprendieron que por haber durante mucho tiempo aceptado y acariciado las antiverdades, hemos debido sufrir las mentiras del extranjero, más pesadas y groseras. Han comprendido también que por haber buscado en exceso la vida fácil, la existencia dorada por la fortuna y los placeres, hemos tenido que soportar privaciones y miseria. Sienten, por último, que esa visión, esa comprensión de las cosas superiores debe penetrar en el pensamiento y la conciencia de todos si queremos detener a nuestro país en la pendiente fatal por donde está resbalando. Claro que esas almas generosas solo constituyen una pequeña minoría dentro del conjunto de la nación, pero pueden ser como la levadura que hace leudar la masa. Numerosos son los adversarios de toda espiritualidad, y querrán, por todos los medios a su alcance, conservar su imperio. Tras haber expulsado al invasor, habrá que luchar aún contra las influencias perniciosas, las oposiciones y las rutinas de dentro de nuestro país. Por encargarse de educar a la niñez se librarán, sobre todo, las más vivas luchas, porque el que dispone del niño, se asegura el porvenir. ¿Estará la educación oficial a la altura de su tarea? Nos permitimos dudarlo. No obstante, sus inspiradores deberían comprender que con negaciones o con ayuda de una moral nebulosa y desprovista de sanción, no se logrará rechazar las tentativas del oscurantismo y rehacer la conciencia del pueblo. Justamente entonces podrá el espiritismo intervenir y desempeñar su papel providencial. Viene a ofrecer, a la vez, a la educación popular, el cimiento y la cúpula que le hacen falta, esto es, la prueba sobre la cual descansa todo el edificio de nuestros conocimientos, y la doctrina moral que constituye su pináculo y asegura su armonía. Pero, ¿no forma parte, acaso, del destino de los enviados divinos, el ser desdeñados y puestos en ridículo en grado sumo? Pues bien, no escapa el espiritismo a esta regla. Con todo y eso el acúmulo de testimonios, la adhesión de hombres eminentes, que poco a poco le van haciendo lugar en la ciencia inglesa, terminarán sin duda por impresionar a nuestro país. Se llegará a admitir la sobrevivencia del ser y su evolución, mediante los renacimientos, no de otro modo que como se creen todos los axiomas científicos, por ejemplo, en los movimientos de la Tierra, sin haberlos personalmente comprobado. En el ínterin, a todos nosotros, y en especial a los padres, a los cabeza de familia, corresponde velar porque el intelecto y la conciencia de los niños no sean falseados por una enseñanza de tipo sectario o carente de principios elevados. Pero, después de la contienda armada, ¿seguirán siendo las cosas iguales a como eran antes de la guerra? Bajo la acción irresistible de los sucesos, un trabajo mental se habrá operado en gran número de individuos. Muchos prejuicios y falsos puntos de vista habrán sido barridos. Es prudente no desesperar de nada ni de nadie. En efecto, ¿cuántas mentes se encontrarán liberadas del yugo que hasta hace poco soportaban? ¿Cuántas conciencias, removidas en sus profundidades, rechazarán los artificios y convenciones pueriles que frenaban su impulso hacia una luz más viva? Pareciera que la voluntad de Dios consista en que el mundo se reforme y se regenere por medio del dolor. Nunca como ahora volverá a ofrecérsenos ocasión tan propicia. Sepamos aprovecharla para difundir en todos los ambientes la gran doctrina espiritualista, que ha de poner en pie a la humanidad. Además del mundo invisible, en nuestra ardua labor de propagandistas de la doctrina, tenemos dos compañeros de lucha que nos estimulan sin cesar, y nos impulsan hacia adelante, el deber y la verdad. A lo largo de 40 años hemos venido trabajando junto con ellos, ya sea por medio de la pluma o bien con la palabra. Al comienzo, sobre todo en nuestra acción como conferencistas, cosechábamos más sarcasmos que aplausos. El espiritismo era tenido entonces por cosa ridícula. Pero de una manera paulatina, la opinión pública se ha ido tornando más accesible, consentían en escucharnos, sin extraer, empero, mucho beneficio de nuestras enseñanzas. Hoy, en cambio, además de escuchar, reflexionan, estudian y comprenden. Mas esto no resulta suficiente aún, es menester que el conocimiento de las leyes superiores se traduzca en actos. Más adelante se nos rendirá plena justicia. Caerán en la cuenta de que si se hubiese conocido y respetado siempre la ley inmanente de las responsabilidades, muchos males, hartos desfallecimientos y caídas se habrían evitado. Día vendrá en que, midiendo toda la magnitud y repercusión de las faltas cometidas, se pondrá en la picota de la opinión pública a los dirigentes de toda índole, epicúreos, gozadores, corrompidos y corruptores, cuyos comportamientos nos han llevado hasta el borde mismo del despeñadero. Pero los sacrificios realizados, ora en la lucha misma, ora en el alivio de las miserias comunes, rendirán sus frutos. De la sangre derramada despuntará una floración de nuevas virtudes. Vivimos uno de esos momentos solemnes en que, en el crisol de los acontecimientos, la historia vuelve a fundir a la humanidad. Los aliados intentan un supremo esfuerzo para conquistar una vida más noble, más digna del alma y sus destinos. Tengamos confianza en los designios de Dios en cuanto a nuestro país. Francia se está purificando por medio del dolor. Los sufrimientos infinitos que sus hijos han padecido no serán estériles.